Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 363 para el lunes 2 de abril del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador, aquí en la playa, para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy playero, tenemos aquí en el estudio A de SB Medios en la playa, a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Aquí, con el gaviota. También tenemos a Brito Man. Anda, que me ha entrado arena aquí en... Bueno. Hola, en el castillo de arena tenemos a Yolio. Ah, tráiganme más ostritas. También tenemos nuestra conexión intergaláctica Shear para conectarnos hasta la piscina al Sensei. Hola, chicos. Ahí está. Yo soy, como siempre, Omar Mar, comiendo mi cóctel de conchas. Bien asoleado el Sensei. Sí. Mira, y la masita de Behavior. Ya no parece bolsa de crema. En bikini. Y anda más vestida que normalmente. Más ropa que usó. Sí, mira, hoy sí se ve más vestida que normalmente, pero... Señoras y señores, este es nuestro fabuloso episodio especial de Semana Santa. Aquí nosotros en El Salvador pasamos la Semana Santa en el mar, en la playa. La vida es madre. Bueno, algunos. Algunos. Hay otros que no, pero la mayoría por ahí andamos. Mandit. Y aquí estamos Mickey Mouse también. Y los que están en el río están diciendo, ¡qué pajeros! Es que lo que nos dijimos es que también el episodio anterior que grabamos el mismo día también estábamos en el mar. Ah, sí, pero viajamos para el pasado. Sí, sí. Por eso tenemos información de esta semana bien actual. Alright, señoras y señores, no tenemos productor ejecutivo en este episodio, o no sabemos si tenemos productor ejecutivo en este episodio. Tal vez tenemos. Pero no sabemos porque no lo queremos decir, ¿vale? No, sí, es no, anónimo. Sí, porque él nos pidió que por favor no mencionáramos. Sí. Si es que acaso ahí nos iba a dar pisto, ¿no? En todo caso, vamos a empezar este fabuloso mega episodio con unas cuantas... Espérate, botoncito. ¿Y hay noticias? Creo que sí. Noticias geekas de cómics. Adelante, Julius, con las noticias geekas. Medio noticia, medio review, comentario... Los cómics de DC de Batman y Nightwing están preparando un mini evento de la corte de los búhos. De los búhos. Que va a ser a partir del número 8 de ambos. Va a ser el preludio y a partir del 9 comienza el mini evento que va a amarrar a prácticamente todos los libros de la familia Batman. Y en el número 7 que acaban de... Y el grande de la librería que tenían ahí en la... En la Baticueva, sí. Todos los libros de la familia. Los búhos leen un montón de libros. Y el gran spoiler es que acaban de revelar... ¡Ey, spoiler, Mara! Si no, quítense los audífonos. ¡Danger, Will Robinson! ¡Danger! Que Dick Grayson, actual Nightwing, fue un candidato a ser un talón, un asesino en los búhos. ¿Y él lo sabía? No lo sabían. Los escogían de entre los acróbatas y niños deportistas del circo. Ah. Y lo habían seleccionado a él y ya lo habían comenzado a darle un químico para hacerlo más fuerte y resistente y darle vida prolongada. Entonces, pero como mataron a los papás y se lo llevó Bruce Wayne, ya perdieron entonces acceso. Perdieron acceso y ya no le dieron continuidad. Pero Bruce se ha venido a dar cuenta hoy que se enfrentó al actual asesino que un diente es falso y le habían metido ahí una sustancia química para que el cuerpo la fuera asimilando poquito a poquito. Mira, con esa alarma de Will Robinson hay que sacar el robot Pops de la piscina que se está oxidando. Le va a electrocutar al Sensei. Pues nadie se atreve a tocarlo ahorita. Este es el sacarlo. El mismo escritor de Batman, el nuestro amigo Scott Snyder, él está escribiendo el The Swamp Thing y también American Vampire para Vértigo. Hoy va, además de todo eso, va a sacar una miniserie de American Vampire que se va a llamar Más Vampiros Americanos. Se llama Toilet. Va a ser el señor de las pesadillas. Así que pesadillo. Si le gusta cómo escribe Batman, vayan a chequearlo. Cómo escribe de vampiros. Y estos no se parecen a los de Twilight, es lo bueno. Entre noticias, esto sí medio tienen, rumores. Sí tienen dos expresiones faciales o más. Sí. Expendables, las películas con los viejitos héroes de acción. La dos. Schwarzenegger. Ya están hablando de la 3. La 2 no la han... Ni la han acabado. No la han acabado y ya están hablando de comenzar a filmar la 3 a final de este año. Me imagino que depende si les pega. No. Depende si les pegan los huesos después. Porque yo vi hoy una foto donde estaba Schwarzenegger y estaba en un hospital que le estaban haciendo operaciones en los hombros. Mira, pero... Para decirte que en la 3 ya están planeando un cameo de Clint Eastwood en silla de ruedas. No, pero él no está en silla de ruedas. Falta Charles Bronson. Pero ya, para entonces, tal vez. Charles Bronson no han querido meter. Creo que sale en la 2. Creo que en la 2 viene, creo. No, murió ya Charles Bronson. No se muere. Charleston Bronson ya. Pero para que veas que no es prerequisito que una película sea exitosa ni buena para que le hagan secuela, ya están hablando de una secuela para Batalla Los John Ángeles. Sí, se murió, ¿viste? Charles Bronson se murió el 30 de agosto del 2003. Tal vez lo tienen así. Messi G. Sí, van a salir Don Ramón también, andando verga. ¡Toma! Puta, los malos ahora. Batalla Los Ángeles le van a hacer. Sí, Batalla. ¿Por qué no ya mataron a todos los aliens? ¿Iba a ser Batalla de San Francisco? No sé. Esos detalles no han revelado. No, por favor. Hoy los humanos van al planeta de ellos. Es Batalla Personal. Sí. En es la ciudad de New No, hoy los humanos van a ir a atacar el Distrito 9. Oh, my God. Okay. Ya, eso era lo de noticias. En estos días vacacionales hay muy poco movimiento. Así sí, que sí, todo el mundo anda en el mar. Todos andan en una máquina, por eso hay poco movimiento. Mira qué amasita que va pasando allá. Mamor. Eso sí tiene movimiento, mira cómo corre. Mira, los tuches, parece que es la ¿cómo hará para correr? Si esto es live action y va en cámara. Señorita, venga. Señorita, mire, este pañuelo le huele a cloroformo a usted. Oh, no, rote. Esa es la dice que le llama a la señora esposa y que si no tiene las obligaciones, pues toca sofá. Salud, cuídense. Vacaciones a todos. Pero imagínate que en el sofá podrías estar oyendo lo que digo bien cómodo. Sí. Y también cumpliendo las obligaciones en el sofá. También. Recargando las cocinas. En el pante. Barriendo el patio. Señoras y señores, desde aquí en la playa no tenemos forma de ir al cine, pero Ticomán cree que nos puede decir cuál va a ser el. Box office. ¿Vamos a empezar del 1 o del 5? No, este va a ser, va a ser el box office de las películas que trajo en su iPod. Thor. Mira, estos son los estrenos de la semana. A ver, ¿cuáles son los estrenos? Mirror, la historia de Blancanieves con la Julia Roberts. Okay. Que yo creo que esa. No, no dejo opinión. La otra es Furia Titanes 2, que hoy no es Furia, hoy es el enojo de los titanes. Wrath of the Titans. Ok. Es que están enojados porque. Es el rap de los Flash. Y después hay una serie de. Malas. Así que. Vale, entonces. ¡Apúntese en la puerta! ¡Toma mierda! Mira, Mirror, esa es la versión que se ve, pero medio ridiculona. Sí. Se ve algo. Puta, pero esa mierda a veces pegan, campo. Siento que John Carter fuera de la lista. Ajá. De los top 5. Fuera de la lista. Mira, no necesitamos ser adivinos para decir eso. Sí. La número 5 es The Lorax. Okay. Porque se sigue haciendo dinero y yo creo que no la desplaza. ¿Y qué, cómo estuvo esta vez? ¿Estuvo en la posición? Posición número 5. 5, ok. Va a quedar 5. De ahí tiene que venir... No, en esta semana, en la semana pasada fuera 3. De ahí 21 Jump Street. Ok. De 4. Ok. Esa va a ser la 4. Ok. De ahí tiene que venir Mirror y Wrath of the Titans. ¿Y un? Y la 1 siempre es Hunger Games. Yo... Lo siento, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque yo siento que las... Que la madre... Todas las chicas le van a decir a los novios, mira, ya te di el gusto ir a ver Hunger Games. Ya te di el gusto. Ya te di el... No, bueno. Si sí, Hunger Games también tiene para chicas. Sí, más para chicas que otras. Pero le va a decir... Pero mira, Furia Titanes, vale riata, vamos a ver... Pero también, por la primera que estuvo cholera, puede que digan... No vamos tanto. Pero yo diría que Mirror es la que se ve más ridícula, incluso para cheras. Entonces yo diría pero que... es que yo siento que muy arriba has puesto Mirror. Es que es debut. Es debut. Siempre las debut. Y no ha habido chick flick que haya pegado en las últimas dos semanas. Mm-hmm. Entonces, esta es la número uno, sí, Hunger Games. Sí, sí. Pobre John Carter, vale como 1,000,000 o algo así esta semana. Yeah, all right. ¿Y cuánto saca Hunger Games en este fin de semana? Usualmente bajan el 60%, así que digamos que va a ser como... o sea, 60. 60 millones. ¡60 millones! ¡Puta! La que tengan un buen drenaje. Sí, sí. Yo digo que hace... ahí en la jungla, en los árboles. Yo digo que va a bajar 50% y va a ser 75%. Ok. Uh-huh. A ver, Betoman. Yo siento que no va a bajar tanto, fíjate. Sí, mi onda. No, yo siento que va a quedar por ahí por un 80. Ok. Uh-huh. Omar. No sé cómo será en Easter Break en los Estados si más gente va al cine igual que acá. Es que es el fin de semana antes de Easter. No es ni Easter Break aún. Tienes razón. Mira, no vi la movie, así que no allá la no va sé a ir a ver, va a ir a ayudar al box office, ¿eh? Sí, sí, yo a en el mar la voy a ver. Así que con Mickey. No, I can't even say. Okay. Pero bueno. Sensei, ¿vos viste Hunger Games? Sensei. Estaba debajo de agua, hombre. ¿Qué pasó? Sí. Este estaba viendo la mastita, sí, que va pasando, sí, allá. Sí, andaba con la careta y el snorkel. Ya viene de regreso. Con la cachetada. ¿Cómo fue? ¿Ya viste Hunger Games? No, ¿cómo está? Ya vamos a dar el... Ahorita vamos a dar el review. Full spoilercito. Bueno. All right, entonces continuamos. El box office inventado. Sí, sí. Como, no, eso es lo que pasó. Señoras y señores, también tenemos para ustedes una... Descarga. No. La recomendación de la semana. Así es, señoras y señores, en este episodio muy especial, Tico Man nos quiere recomendar un manga. Adelante, Tico Man. Un manga que encontré justo esta semana. Ajá, ahí, o sea, debajo, en la arena. O sea, ya. Uh-huh. O sea, lo estaba ocupando para darle aire así, para encender la era un condorito, la fogata. Era un condorito que había todo tostado. De 1983. No, este es un manga que se llama Nisekoi. ¿Qué? ¿Se acuerda? Nisekoi. Que no sé qué significa. Ni se coge. Este es sobre un tipo que se llama Ichijo Raku. Que... ¿Ichijo? Ichijo. ¿Qué conoce una chica que se llama Kirisake Chitoge? ¿Quiere que le saque el qué? El Chitoge. La Chichitoge. No, es que la cosa es que este chavo, este Ichijo, es el hijo de el cabecilla del Yakuza, de su pueblo. Entonces, el jacuzzi. Lavaba la cabecita, sí, en el jacuzzi. Sí, sí. Y de ahí se metía la vara. Ese es el sensei otra vez. Mira, está metiendo la cabecita en el jacuzzi. Cambien esa agua. No me voy a bañar en la piscina ya. La cosa es que el tipo este realmente no tiene como interés de seguir los pasos de su padre en el negocio familiar criminal. Buen estudiante, bien tranquilo, buena onda y tal onda. Pero... de repente, llega una chica nueva a su escuela, que es esta chica, es la Chichitogi. La Chitogi, perdón. Que es así, que viene de los estados. Viene así como de intercambio. ¿Hay gringa o es? No, es Chitogi. Mitad japonesa, mitad gringa. Supuestamente que es una rubita. Está bastante bien. Entonces llega a la clase y pues, la cosa es que es odio a primera vista. O sea, se pelean, discuten y tal, mierda. Pero resulta que esta chava... ¿Qué le pasa a Julio? Espérate, está ahogando, Julio. ¡Ey, sáquenle la piscina! Se le atravesó una ostra. Ah, no, pues sí, pero te vimos. Mira, la concha no se traga, solo la carnita. Yo te dije que aprendieras a nadar, Julio. En Argentina ahorita. Comiéndose la ostra, toda la parte de abajo de la ostra. Sí, cuando come el tamal, a lo mejor es la lechuguita. La parte crunchy de la ostra está buena. Masticando el lacito con que lo amarra. Es fibra. Bueno, la cosa es que esta chava, la Kirisaki Chitoge, es hija de unos gangsters que han llegado al mismo pueblo a hacer lucha de territorio contra los yakuza. Entonces, eso que los primeros, la primera historia, está el tipo saliendo de la escuela y ve, hey, ahí están los subalternos de mi papá, se ve con otra mara, y puta, y está aquí en sombra. Damn. Y entonces, llega a la casa un día y descubre que ahí está el jefe de estos gangsters hablando con su papá. Y, sí, es que está michero desde hace años. Uh-huh. Pero las organizaciones nuestras se odian tanto que, aunque nosotros digamos... Somos cheros, pues va a haber, nos hace golpe de estado o algo así. La mara se puede revelar. Entonces, tenemos que ver alguna forma de hacer las paces para que no sea un baño de sangre esta ciudad. Pero tiene que ser una forma, no solo porque nosotros decíamos y somos cheros, sino que algo que nos una. ¡Oh, qué coincidencia! La hija del gángster es esta chica. Compañerita del hijo compañerita, de la compañerita. Bueno, ustedes, ¿ve que son novios? Sí. Y entonces tienen que... Fingir que son novios porque medio se ven así que medio se pelean y ya los dos pandillas de gángster. ¿Cómo le hablan? ¿Qué te dijo él? Y eso que, bueno, tienen que salir a una cita. ¿Qué no? ¿A una cita? ¿Cómo que? Y cabal, medio empiezan a discutir. Sale el puntito de láser aquí el tipo. Y le dice, no, mi vida, que no sé. Así. Mira, está bien divertida. Es cabal comedia romántica. Pero le tiran mucho más a la comedia. Realmente es... le tiran así como que el tipo este ya desde antes le gustaba a otra chica de su clase, entonces... El típico tran. Pero no le puede confesar y la otra también hay atracción mutua, pero tampoco es muy tímida, pero también la otra le empieza ya a como a caer bien, pasan situaciones que empieza como a crecer la relación. Entonces, muy buena, muy interesante, así que búsquenla. Búsquenla. Se llama Nisekoi. Nisekoi. Ya. Yeah. Bueno. All right, señoras y señores, continuamos entonces este fabuloso episodio playero de la playa del mar. Ay, las gaviotas. Ese efecto especial sonó como a un blizzard de nieve. Sí. Ahí está. Ya está frío medio, fíjate. Ya sí. Me voy a ir a poner mi batita. No, señoras y señores, también tenemos para ustedes en este episodio un mini review de película. Adelante, Julius. Be Immortals. Ah, ¿qué tal? Película fíjate que tenía ganas de trata de sobre el rey griego Hyperion, que quiere liberar a los titanes para que maten a los dioses. Los quiere mandar al rey. Entonces, mientras tanto, el Zeus titanes. Está interviniendo y dirigiendo así indirectamente como Clash of the Titans, ¿no? a Teseo. Para que como yo te deseo. Se enfrente. ¡Oh! ¡Ay! ¡Loquicos cantores! No. ¡Qué playero el episodio! Se la cantó a la maestra gordita que vende los dulces. Mira, a la de las ostras. A la de las conchas. A la que le vende la concha. Así que. Y. Para liberarlos anda en busca de un arco mágico que se llama... Tiene un nombre que no me acuerdo. Chimpimpo. Ah, qué bien viste la película. Sí. Y al final se enfrentan. Al final se enfrentan. Mira, la película no la recomiendo. Es lenta. Visualmente, si bien es cierto, hay monstruos que salen, pero salen muy poco. Las peleas son buenas, pero la que vale la pena es la última. Los últimos 10 minutos, 15 minutos de la película es lo mejor que hay. Pero no es la escena en que salen los dioses y que bajan a todo con los titanes. Sí, que finalmente bajan los dioses y se enfrentan contra los titanes. El diseño de los dioses, cuando lo ves en el Olimpo, se ve bien poco el Olimpo. Al diseño de Zeus es un fulano todo sequito y con la cara que parece, sin despreciar, pero parece... inmigrante latino ilegal en Estados Unidos con 3 pelitos en la barbilla. No. Mira, no sé cómo lo escogieron a ese Zeus, no parece. O sea, pobre desahuciado. Y los demás dioses les han puesto unos diseños y unos cascos. Yo puse una foto en el blog, me acuerdo que era una bozada como cuchillo, pero enorme. Pero con unos antenas todos raros, pero lo peor es que se ve plástico. Qué o sea, vale. Plástico bajero como chafa, o sea. Donde vi el... Que fuiste a una piñatería para que te diseñaran el disfraz. Donde así vi de mal el, se ve los donde diseños. Vi esa foto, decían que parece como la mara que está saludándote cuando entras al Caesar's Palace en Las Vegas. Ah, sí, cabal. Entonces, el diseño es malo. Y el resto de la película, una gran crítica que le doy yo, es que la mayor parte de los escenarios donde da la impresión que le están filmando realmente son 3G. Todo el ambiente. Están filmando como contra una pantalla. CG. Tienen buena señal siempre. No, CG. Están hablando por celular y todo. Buffering. Y así en la esquina unas barritas, así que. Y en toda la puerca película no sale un árbol, a pesar que andan viajando de una ciudad de Grecia a otra. Todo está diseñado de pura arena y piedras. O sea, hace de caso se que está viendo. En cimientos. O sea, un John Carter. Un perro ahí las caga. Está, sí. No hay dónde ahorita. No, no tiene dónde. O sea, las caga porque no las mella. Porque... hace de caso que están viendo John Carter en Marte. El mismo yo escenario. Yo nunca la vi en Marte, pero yo aquí la vi. Y es lenta la película. John Carter de Carter. Pudo haber sido mucho más interesante, una mejor historia y. No, no, mal. Así que si la away, presta el señor Torres está bien, pero Geeko si no, Scott sería como 15 minutos. 20 con 20 porque te doy permiso que pongas los créditos al final. O sea, es mejor ver la película que mandaron por que bueno, estaba la de Ruin. Ah, puta, sí. Así que por eso espero mejor que sea la de Wrath of the Titans, fíjate. Russell the Titan. Sí. Russell Crowe. Russell Crowe. Y la siguiente comentario era de una serie de televisión. El primero de marzo, y hace tres semanas, comenzó Awake. Y comenzó interesante. Ah, esa es la que el tipo cuando duerme despierta en otra realidad. Sí. Pero comienza sin explicártela mucho. Comienza con que el accidente de carro. Va el policía con su esposa, su hijo. Se hacen leña en un barranco. Cambia la escena y él está hablando con el psiquiatra de la estación de policías. ¿Cómo se llama la tratando de superar el hecho de que su hijo murió. Reverendo, tal vez. El hijo adolescente murió. Tiene un caso que está investigando un crimen. Se va a acostar. Despierta. Y ya no está durmiendo con su esposa. Simplemente está solo. Baja a preparar el desayuno y aparece el hijo. Vaya, aquí están los pancakes, el hijo ni lo saluda, está en una gran depre. Y el Holy Fox. Y vos decís, pero qué onda, si no era el muerto. Y averiguás que parte de la depre del bicho es que su mamá murió. Se va el fulano al trabajo, enfrenta un crimen diferente y está hablando con otra psiquiatra, y está tratando de superar la muerte de su esposa. Pero una de las cosas que me acuerdo de esa serie es que uno es, no sé si el mismo partner en los dos universos es Wilder Valderrama. En uno de los dos universos es Will Valderrama. En el otro universo tiene un partner diferente. A decir verdad, en uno de esos acaban el partner de toda su vida, se lo acaban de quitar y le pusieron a Valderrama. A Valderrama. ¿En qué, cadena de entonces, canales? No me acuerdo. Esa es una de las ABC o NBC. Torrent TV. ABC o NBC. Hulu. Entonces, poco a poco, él cree que él está soñando en esas dos vidas. Que como es cada vez que se va a acostar, piensa que sueña de una forma muy vívida. Pero de repente, un caso que está investigando tiene relación con el otro del mundo alterno y le ayuda a resolverlo, lo que está... O sea, logran amarrar eso. Logra amarrarlos. Entonces llega al punto que comienza a sospechar de que lo que está viviendo de alguna forma es real en ambos casos. Así que denme chance un par más de semanas, vamos a ver otros dos episodios porque ya primero... Ya tenemos una semana. Sí. El primero resultó un poquito lento mientras te lo planteaban todo ese relajo y sale hablando mucho con los psiquiatras, mucho wiri-wiri. Y le culpan a la mamá que está saltando en mundos. Yeah. Es por... No, lo culpan a la mamá. Todos los psiquiatras culpan a tu mamá. Sí. Bueno, ya van 4 episodios. O no, 2 episodios van. No, yo creo que van como 3. Ey, hablando de episodios. Sí, 1, 2, 3, 4. 4 van. Van 4. El lunes de la semana pasada, cuando estábamos grabando el 262, fue el final de temporada de Alcatraz. No la cancelaron, ¿no? No, Alcatraz fue temporada cortita de 13 episodios. Uh-huh. Y el final de 2 horas lo dieron el... ¿Y la seguiste viendo? El 26 de marzo. Sí, la estoy viendo, pero voy bien retrasado. Voy a mitad de la temporada. Dico, no. No estoy. Special place in hell. Te perques así cerca de los centros comerciales. Así que lo interesante es que prometen responder algunas de las misterios. Yo creo que sí, ya le pegó al final de Awake. Sí. Vamos sí, a ver. Puede ser. Vamos a ver y cuáles dejan en veremos. Y a ver, y el gran misterio realmente esa serie si la van a renovar para segunda temporada, que está bien difícil. No, le doy mucha esperanza a J.J. Abrams. No, en un momento tenía que joder alguna. Sí. No, ya lleva dos. ¿Cuál? Ah, Felicity. No, esa le duró. No, y que no era de él. La de unos. Con la gente de la CIA. Ajá, que era con el mismo Ben del otro. No, que, ¿cómo se llamaba? No, esa era de él. No era de él. No. Person of Interest. Person of Interest. Ajá. Creo que no era de él. Yo sé que. Pero esa sigue. Esa sigue. Pero. El año pasado salió una de una pareja de esposos que eran agentes de la CIA y eran afroamericanos. Sí era de él y que lo vuelven a llamar a salud, a la actividad. Y le duró como 5 episodios y la cancelaron bien rápido. Bueno, por los que quieran ver Awake, está en Hulu también. Así que ahí lo pueden ver todos los episodios. Continuamos, señoras y señores, con hoy sí, la carnita, lo que ustedes habían estado esperando. Así es, y esta ocasión, la carnita es muy especial porque es la carnita. Edición de Open Mind. Así es. Vamos a hablar acerca de todo lo que nosotros queremos comunicarles. Las cosas que nos están pasando, las cosas chivas que tenemos, los nuevos juguetes, nuevos gadgets, nuevos paquines, series de televisión. Podemos hablar de que sea. La inmortalidad de este pinche cangrejo que está aquí. Y está caminando para atrás, mira. Sí, mira, camina. Es que es un retrógrado. De cómo se le oyen las teclas al sensei. Le vamos a regalar un teclado. Es el cangrejo en el cemento. Ah. O sea, es que está caliente. Oh my God. Cangrejo va corriendo. Me voy a meter en esta olla de agua que está aquí como burbujeante de helada. De frío, sí. De frío, de fresco, de frescura. Es que mira, le pusieron un rotulito a la par de la olla que dice... En caso de... Jacuzzi. Jacuzzi para jacuzzi. Cangrejos. Y un modelo de una... cangrejita inflable, así. Toda tiesa. Ah, qué bonito. Pero mira, con grandes pestañas la cangrejita. Y bikini rosado. No, lunares amarillos. Diminuto, justo. Pues sí. All right. ¿Qué habíamos dicho? ¿Que podíamos hablar? Bueno, Hunger Games. Hunger Games. Eso era al final. Ah, pues no. Todavía no nos ha dado hambre. Sensei, ¿qué estás jugando? Contanos. Contalos. Bueno. Ah, puta. Bueno. La de Morse no entendemos aún. Sí. Esta semana, el 1 de abril, creo que debutaban algunas series. Debutaba la primera temporada de Earth's Mightiest Heroes. La segunda temporada. Uh-huh. Ah. De Avengers. La serie animada que se veía buena. ¿Y la de Spider-Man? Y debuta Ultimate? La de Spider-Man, Ultimate Spider-Man. Hey, vamos a chequearla. Es cabal el 1 de abril. En ABC. Esa tiene que ser ABC. Porque no, sí, en Disney XD. Ah, XD. Disney XD va a ser. Y es cabal para hacer la competencia a el bloque de Marvel de los sábados, que es DC Nation. Que está en Cartoon. Que es Cartoon Network. Que okay. Es obviamente la Warner. Que por cierto, no sé si viste el corto de la Superchica, Batichica y la Wonder Girl. No lo vi. Está bueno, está divertido. Es parte de lo de DC Nation. Sí, cabal. O sea, entre medio de los programas ponen cortos animados. Entonces, ese es uno de tantos. Había otro que era de un niño que le ponían la capa de Superman como diaper. Y que con eso ganaba los poderes de Superman. ¡Pum! De alguna forma. Entonces, ahí hacía alguna pendejadita. Ahí, bueno. Había otro que era del hombre plástico. Otros cortos así de esos. ¿Y sale Ula Ula? No, solo el hombre plástico. Y esto de... Y mira, vi finalmente el inicio de Linterna Verde, la serie animada. Ajá, ¿qué tal? Y la historia estaba bien, pero la animación me gustó. Lo que no me gustó es el diseño de los personajes y cómo se ven bien plásticos, aparecen en la apariencia, sí, de la forma en que los han coloreado. Yo creo que a eso le echo la culpa yo. Es lo único que no me convenció. De eso, fíjate que yo sentí que se veía como la... Como el mismo nivel de detalle de tipo Guerra de Bestias. O sea, una serie que salió 10 años. Sí, tenés razón. Como 10, 12 años atrás. Oh, ya pues. Casi 15. Ya. Así de. Sí, y ya. Transformers, Beast Wars. Cabal, entonces. Transformers. Entonces, eso que. O sea, la serie de del siglo XXI y todavía está con un nivel comparable a eso. Sentía así como que querían ahorrar costos. Y lo otro, fíjate que me dio la impresión que utilizaban mucho los anillos para tirar disparos de energía y hacían pocas construcciones, pocas formas. Y digamos, Kilowog hizo la mayor parte de ese un martillo gigante en vez de tener algo de variedad. Puede haber hecho un guante de pues, claro. O un cincel o un desatornillador. Y también los, o sea, lo mismo de que los linternas rojos son inteligentes. Ajá. La supuestamente debería estar. Bueno, y lo mismo que hemos estado diciendo. Oh, ya salen todos los linternos entonces. Zampa antes del primer episodio, linternas rojos. Entonces. Hace poco vi que iban a introducir a Saint Walker. Pero en el clip que vi todavía no era linterna azul. Pero ya va acá. Ya van encaminándolo. La que salía en ese episodio era la Zafiro Estrella. ¿En cuál? En ese mismo, donde, ¿en de Saint dices? Walker. Ya le estaban poniendo el anillo morado a la Carol Danvers. No es Carol Spike. Danvers. ¿Cómo se llama la Carol Ferris? Oh my God. Say my name. Y ya le pululaba. Pero no era Blade, ¿eh? Creyó que era vampiro. Creyó que era vampiro. Qué feo. Es el problema de ocupar corchos de malos tamaños, inadecuados. O sea, tiene la mente fija en un tema ahorita. El tío. Él piensa que. Ya te dije varias semanas, hecho mierda. Y mira, one size fits all. No, no es así. Mira, hace dos semanas el señor productor no nos dejó terminar a hablar de los nuevas series 52, el catch up, y no hablamos de La Mujer Maravilla, que terminó en el 6, la historia original de la primera historia acerca del relajo que se tienen con Atena y que involucran a que se ha perdido Zeus, ha desaparecido, entonces como no hay un nuevo, no hay alguien que el regente los ponga en orden en el Olimpo. Dos hermanos de él, Hades y Poseidón, están dándose. Se quieren aprovechar y decir, ay, hoy quiero ocupar el trono. Y en medio del relajo se pone. Me identifico. Él tiene el trono. Ocupar el trono. No, ese es otro trono. No. Pero está buena la serie. Ah, no, muy buena. Entonces hacen una pajística que los hace ponerse de acuerdo. Entre ellos, para evitar un enfrentamiento y una guerra, y además ponen en su lugar a la Atena, que es la que quiere chingar a la Mujer Maravilla. ¿Y qué tiene que ver ahí la Mujer Maravilla? Es que ella. Spoiler. Ella es. Danger, Will Robinson, danger. Es hija de Zeus. En esta nueva serie. Ya con el reboot. Ya. No, ajá, pero en todo esto que los están poniendo, ¿es ella la que se está dando verga y poniéndolos en su lugar? ¿O? No, sí, ella es. No. O sea, ella es parte de lo que está. Pero el lío de Atena es que Atena en teoría es la esposa de Zeus. Y el Zeus le ha sido infiel con mil y una mujeres. Una de esas. Atena. No es Atena. No, hombre. Era, gracias. ¿Era quién? Era ella. Era bien infiel. Era la era. Era, y el otro, ¿La cuál era? Era? Y el otro era bien fértil, porque donde ponía el ojo ponía la bala y así nació la Mujer Maravilla de la Hipólita. Entonces, cada vez que la era se da cuenta de que hay otro hijo de Zeus ilegítimo, los manda a matar. Y cuando se da cuenta que la Mujer Maravilla es una de ellas, la anda. O sea, se tardó, ya era mangastoncita. Sí, se vino a dar cuenta tardecito. Sí, es que la Hipólita lo había mantenido en secreto bastante tiempo. Supuestamente, hasta ese momento, la Mujer Maravilla pensaba de que tenía el mismo origen que todas ya todo conocido, de que ella era hecha de arcilla y que le habían dado vida a los dioses. ¿No? ¿Qué puta más? Pobre ilusión. Entonces, después lo que no sabía dice, que en la CIA la habían revolcado los dioses a la mamá. Qué mal. Que le había sacado maceta. Entonces, pero bien feo, la era que transforma a todas en culebras, a las amazonas. Sí. O sea, la jode. Entonces, ahí logra poner a Neptuno y a Hades. A Hades. Los pone en contra de la. Los pone en contra de Hera y le dicen, y para joderla, en lugar de tener un dios rey al que se va a someter, va a tener a dos, a los dos hermanos. Porque lo que le dice, y mira, vos de día vas a ser el amo del Olimpo y vos de noche, le dice el otro, y se ponen de acuerdo y se la van a repartir. ¿Y a el que dijo de noche? Me gustó mucho el diseño de Hades, que parece como un niñito con un cachimbo de candelas encendidas en la cabeza. Bien, bien, o sea, la parte de arriba de la cabeza son de cera, ¿no? Todo, sí, sí. ¿De cera, no? De cera. Otro de los cómics que no mencionamos y no valía la pena, pero era Grifter. Yo lo terminé de leer, primero 5. Mala la historia. ¿Qué anda tras los demonitas? ¿Te acuerdas la predicción que habíamos hecho cuando Liefeld? Pues, de entrada le están cayendo a Liefeld los 3 cómics con menos de, de 100,000 ventas al mes. Como que quieren una excusa que baje más el volumen para cancelarlos a huevo. Sin tener culpabilidad en la mente. El otro que está igual de malo es Vudú. Leí hasta también el 5 o 6 para saber qué está pasando. No me sorprende por qué quitaron a Ron Mars. Y la bicha es una espía de los demonitas. O sea, también de los demonitas. Sí. Que ha infiltrado al establecimiento militar gringo para sacar las defensas. Pero supuestamente la cosa es que el primer como crossover o una de las primeras misiones de la Liga de la Justicia va a ser contra los demonitas. Por eso están en todos lados ahorita. Está en Stormwatch, está en Grifter, está en Voodoo. Mira, pero en la Liga de la Justicia espero que va a ser interesante, pero a nivel de Voodoo está bien hostil. Y dado que es el personaje principal y la habían presentado como una espía en contra de la humanidad y como asesina, hasta el final... te medio indican de dónde le va a cambiar la actitud de ella, y es porque descubre... No le eche tanto limón al cóctel, Julio. Ella es la voz. No, necesito un tequilazo, fíjate, para... La galletita, no... Está como muy... ¿Ay? Muy pasada. ¿Ya se te pasó? Me la aguante, señora. ¿Sí? Así que se da cuenta que ella es un clon. Sí. Entonces... El viejo truco, que es un clon y que hay varias copias, entonces que es como prescindible. Y ahí se comienza a enojar contra sus amos demonitas. Porque pero ella no es un demonita puro, sino que es híbrido. Es un híbrido. Pero también lo que sí va a ser un gran despiece es de que la que habíamos estado siguiendo hasta ahora, que era una clon, cabal, descubre eso y oh my god. Pero por otro lado, estaban otros tipos rescatando al original, que la tenían... Ah, eso no salía. La tenían encarcelada no sé dónde. ¿Y en eso dónde ha salido? En Vudú. En Vudú. Fue en el 5. Entonces, ahorita creo que ya la rescataron. O sea que hay 2 Vudús por ahí dando vueltas. Pero así no le veo potencial de historia a ese libro. No, igual, no va... Aquí hacemos el pronóstico que del 12 no pasa. Yo creo que en otros 6 meses le dan... On the neck. On the neck. En la nuquite. ¿Alguno de ustedes está leyendo o ha visto el de este... la serie esta de los Transformers, que va a salir también en cómics? ¿En cómics? Hay varias series actuales. Es una nueva, la que está escribiendo el mismo chavo que escribió... que escribía la trama para World of Warcraft. Ah, el Metzen. Ajá, Brian Metzen. Chris Metzen. Chris Metzen, perdón. No, ¿cómo es que se llama la serie? Ya te digo. Aniquilación, no sé. No me acuerdo. Hablen para mí. Supuestamente es un mundo, es como una precuela, una onda así, ¿verdad? Estaba Optimus Prime en el planeta, ¿cómo se llama el planeta? El simio. Cybertron. El Cybertron. Cuando él era un poli, era Quiller, era un policía. Con Megatron. Con Megatron, eran compañeros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eran amiguitos. Sí, eran amiguitos. Por eso es que no. Cop out. Se llaman. Oh my god. Cop out en la memoria. Bad Boys se llamaba. Ahí está. Transformers Bad Boys. Y eran negros. Y Michael Bay. Sí. Yeah. No, Michael Bay lo dirige. El que acaba de terminar es Avengers: La Cruzada de los Niños. Qué mala historia. O sea, que le ayudaron a los niños a cruzar la calle. Y eran los New Avengers. Este es cuando regresa el griñón. Sí, es cuando... es una miniserie de 9. La utilizaron para regresar al universo de DC. A la DC. Scarlet. De Marvel. Poderes más palomas lo que tiene. Wow, sí. utilizaron a los New Avengers, a los bichitos, en la historia. Un gran relajo para saber que la fulanas había perdido la memoria, estaba en Latveria y que Doom se quería casar con ella. La disque rescatan a tiempo. Confirman que es la madre de dos de los New Avengers. El Wiccan, que es el mal. Ah, el mamayón. Sí. Y el Quicksilver, el bichito que corre rápido. Ay, ese no me lo podía. ¿Los dos son la pareja? Hulkling es la pareja. Con Wiccan. Ajá. La pareja gay es un crío, Hulkling es un extraterrestre. Skrull es un Skrull que se cambia de forma. Ajá. Pero mira, la historia no es muy buena. El arte más o menos. Al final te dan la explicación que la Wanda trató de controlar un poder de la Tierra. Algo así como de la naturaleza o la madre naturaleza, que le aumentó el poder enormemente para solucionar no sé qué lío. Y que Doom le había dicho cómo obtener ese poder y que eso le tomó el control de ella. Y a raíz de eso es que mató a varios Avengers, inició la The House of M, o sea, dejó a los mutantes sin poderes. La continuidad retroactiva le hicieron. Así es, o sea, dan la excusa y por qué ella no es mala realmente y por qué los X-Men actuales no tienen por qué buscar ya venganza contra ella. Y al final convencen a Cyclops que no la ejecute. Los Avengers la invitan a pero formar si quiere parte que la ejecuto, la ejecuto, le va a decir el Cyclops. Y agarran la miniserie para arreglar un montón de conflictos que tenían ahorita de personajes, de historias. ¿Y le escribió Bendis? Fíjate que no, le estaba escribiendo Heinberg. Va, pero entonces ahí, ese tipo de historias para mí me suenan como voto de no confianza a la historia original. Porque si la historia original fue tan buena, no debería haber nada que arreglar, digamos. Mira, no. Si están arreglando cosas. Mira, espérate, voy a dejar claro. Me aclaro y me expando. ¡Oh! Eso es chiste. Es que aquí estoy, en la playa todo se va. Que va pasando otra mamayeta. Ya me expandí, demonios. Póngase el taparrabo ese que le ponen. Es que mira, es que aquí en la piscina de repente si ves burbujas salir, ¿verdad? Hay que expandir, pero va a sentir mal olor aquí también. Expandió el metano. Es metano y sutano también. Lo que están arreglando es, trajeron a la vida al hombre que se hacía grande, el Lang, el doctor Lang, Scott Lang, que se lo quebró la Wanda. La Wanda, aquí lo traen a la vida de regreso. Okay. Se quiebran a la versión de The Vision que estaba en los New Avengers. ¿Otra vez se lo quebraron? Se lo quebraron porque en los Avengers normales, Bendis trajo a la vida al Vision original. Entonces no podían haber dos versiones. Damn. Ya se quitaron una de encima. Ok. Bueno, y esa versión de la Vision, un verso, estaba saliendo con la Stature, que es la hija de Scott Lang, por cierto. Sí, la versión de los New Avengers estaba saliendo con la hija. O sea, porque tenía acción vibradora. Y aquí, big spoiler, Mara, por si no se quieren enterar. La deja preñada. No, se muere. ¿Quién? La bichita. ¿También? Sí. A la gran puta. Entonces solo va a haber otra miniserie arreglando esa mierda. No querían tener a dos fulanos que se hicieran gigantes. ¿Qué la retienen? Se quedaron con Scott Lang y a la bichita, la Stature. La bichita estaba bien. Y por lo menos murió en forma heroica, porque gracias a ella, ella es la que detiene al Dr. Duncan cuando estaba full poderes. Ay, Dios mío. El bicho que hacía de Patriot, las veces del Capitán América, que era un afroamericano, dice, hey, Mara... Me retiro porque fuimos un desastre en esta aventura. Y entonces básicamente se desbandan los New Avengers y ahorita no están como grupo. A lo mucho el Capitán América le dicen, los reconocemos que han hecho un gran sacrificio y que ustedes podrán hacer Avengers cuando ustedes lo deseen. Y han salvado a Edmundo. Y la Wanda no queda ni con unos ni con otros. Se casa con Doom. ¿No? Supuestamente... Ya ahora que ya la trajeron a la continuidad, el enfrentamiento que viene es lo que nuestro estimado colega nos decía en el correo electrónico la semana pasada, de que va a ser parte del enfrentamiento contra la de los X-Men, la Hope. Los Avengers versus X-Men. Así que mira, realmente es lectura obligatoria si querés saber qué está pasando en la continuidad y por qué un personaje de repente ya no apareció en un, ay, en un título. ¿Dónde lo regresaron? Y el otro, entonces, ¿por qué regresó? Ese es otro problema, fíjate. Que, bah, digamos que por arreglar una cosa, para mí descompuso otra, que es matar a esa bicha, que no, qué necesidad había. Segundo, bueno, pues ya sería el tercero, perdón. Eso que... Tres. Si estás leyendo Avengers, de repente, ¡ey, puta! Y este que no estaba muerto. ¡Ey, qué pasó! Entonces, te jode la continuidad, pues. El objetivo no era contar una historia interesante, sino que hacer un retoque a la continuidad. Sí. Mover estratégicamente piezas de los personajes en nuevas situaciones, estatus. Pero ¿qué va a hacer? Bueno, hey, ¿piensan hablar de videojuegos esta noche? Dicen, tema de viernes. No. ¿Cómo estás ahí, Amalur? ¿No ya salió a la venta el nuevo juego, de la nueva aplicación de Angry Birds? Hoy están en el espacio. Ah, sí, bueno. Ya lo estoy. En 3 días vendió 10 millones de copias. El problema es que la mayor parte o son gratis o valen $1, así que no es para Roxy, no es un gran ingreso. ¿Cuántos millones vendió? 10 millones. ¿$10 millones? Nadie le hace. No, porque en para iPad, por ejemplo, vale $2.99. Sí. Bueno, pero para iOS, Android, de gratis. Para era gratuito, parece. Para Android era gratis. Pero con el nadie compra Android. Okay. Pero, O sea, cobran los anuncios. ¿Quién tiene Android? Ya voy a saltar ahí. Así que, pero en la última versión, que había sido la de Río, se tardó una semana completa en vender 10 millones. Bueno, 10 millones de descargas. Pero es que no es por nada, pero el de Río no tenía mayor. Sí, era el mismo juego. Era el mismo juego. No, los niveles del mismo juego. Este sí es diferente. Este está buenísimo. Está bien chido. Que tenés como gravedad por los planetas y toda la onda. Está bien chido. No, y lo chido que a veces tirás el tiras el pajarito. Tiras el pajarito, va. y no le pegás. Y ves que así le pasas rozando, pero como entra en órbita. Ajá. Da vuelta. Veas en la siguiente. O a veces que tenés que despertar el pajarito para el otro lado. Para sí, que agarre el pajarito loco. Que agarre velocidad. Que agarre velocidad por el planeta. O sea, bien chido está el juego. Lo vamos a probar. Está muy bien. Windows Phone sí van a tener versión de Angry Birds, pero no la han sacado ahorita. O sea, el lanzamiento fue Android y iOS. O sea, que algún día la van a hacer, pero no han dicho cuándo. Las prioridades son en plataformas que de veras venden. Creo que la base instalada en teléfonos es mínima. Es mínima ahorita. Ahorita cabal, están dando duro a Android, que es el principal, creo. Pero agregado a Android, todos los productores, no hay uno dominante. Sí. Y después iOS. Y es que Nokia hace... Bueno, Microsoft con Nokia se ha tardado en esa su negociación que han hecho ahí. Entonces, hasta recientemente es que salió el teléfono de... El teléfono chivo de Windows, que es el Nokia N9, no sé qué. No sé qué, me acuerdo qué número. Latin Tech Talk. ¿Dónde Lumina? Está la Tinta? ¿No es Lumina? Sí, sí, Nokia, si tan Lumina? Solo hubiéramos grabado la Tinta. No me acuerdo cómo se llama. Creo que es Lumina el chivo que están sacando. Ya podríamos ir. Y el otro de AT&T, yo que no sé. ¿El Lumia? Sí, Lumina, dijiste. No, es lo mismo. The Moops. Hoy sí podemos hablar ya de la movie. Hunger Games. Vaya Mara. Yo tengo hambre. Señoras y señores, vamos a hablar. Si no han visto la película, spoilers. Así que... Mirá, ya sacamos al robot Pops y de ahí está otra vez en el agua el baboso. Este. Danger, Will Robinson, danger. Yo toque eléctrico. ¿Sí? Ya se seña ni habla. Porque... Bueno. Pues sí, hombre, entonces Hunger hace Games. Hace un montón de tiempo ya fuimos a ver Hunger Games. Sí, ya le dimos tiempo para que la fueran a ver. Así que aquí va con full spoiler, Mar. Ya. Yeah. Vaya, Julio, vos que sí leíste el libro. ¿Qué tan fiel al libro es? Bastante. Respetan un cachimbo el libro en el sentido que no le agregan cosas nuevas, que extrañan a Joforani del libro. Lo que han hecho. Pero obviamente sí le quitaron. Lo han reducido. Se han quitado un montón para hacer que cupiera en 2 horas y cuarto. Creo que duró 2 horas. Es larguita, cuarto, ¿verdad? 2 horas y media. Se siente larga. That's what she says. Oh, por suerte no se siente grande. Bueno. ¿Cómo por suerte? Hay que definir lado. Sí, claro. Es cuestión de preferencia. Sí. ¿De qué perspectiva está hablando? Pues sí. Es bien fiel. Es bien fiel y lastimosamente, por el tiempo que no da para más, hay varios temas que no logran explorar en la película. Uh-huh. Temas sobre la opresión que vive en todos los distritos y que ya hay intenciones de, o por lo menos hay personas que les gustaría como levantar el yugo de la capital contra todos los demás, que son cosas que en la película no se alcanza a ver. Solo te dan como flachazos bien cortos, pero sí se ven que están sometidos, que hay una gran pobreza. Otra cosa que también no se ve tanto en la película y creo que fue lo mejor, la relación sentimental de la bicha con los dos bichos. Es que fíjate que eso yo lo sentí bien calcadito de Twilight. Ajá. Así de que yo no he leído los libros, pues aquí estoy especulando. Que vaya, en la primera película te dejaron claro que la bicha quiere a este hijo puto, que salió 5 minutos. Y al final, por X o Y motivo, va ahí, está con el otro. Entonces yo ya veo la siguiente película donde el otro hijo de puta no va a salir y sí el que la estuvo cuidando a la familia. Ajá. Que lo siento bien, como te digo. Así fue Twilight, la primera. En la primera vos viste al hombre lobo que solo medio salió y va. Medio salió sin ganas. Ya en la segunda, no, yo no me voy a dejar. Sí. Aquí vengo yo a reclamar lo mío. Sí, porque vos siento que así va a ser. Vos decís, yo no he leído los otros libros, solo el primero. Pero vos decís, ¿y ese bicho por qué le dieron tanto tiempo al principio de la película si no hizo nada? Exactamente. Yo creo que es que en la segunda película es que va a tener más papel. Tal vez se lo llevan al Hunger Games, ¿sabes? Imagino que algo así debía pasar. Para que haga algo interesante, lo tienen que llevar a concursar. Mira, lo que estaba mencionando, de que los libros están orientados al mismo mercado de Twilight, o sea, el mismo rango de edad. Por eso que digo, ajá. Pero sí habría que aclarar que está 10,000 veces mejor que Twilight. Está más madura, más cruda. Ah, sí, cabal, es más madura, es menos ingenuo en la relación. Es más crudo, como vos decís, por el hecho que la sociedad en sí está jodida, pues. Sí, ahí no es un vampirito que, ay, me voy a ponerme a brillar. Ajá, no, o sea, ahí te van a matar. Cabal, y no es que voy a ir a la high school de hobby porque no tengo nada más que hacer con mi vida. Y soy inmortal. Entonces... Sí, es un distópico, un futuro aquí distópico. Aquí es porque la Mara, o sea, ellos se ven forzados a ir a cazar al bosque porque si no se mueren de hambre, pues. Pero eso es lo que yo no entendí, o sea, el que ganaba, ¿qué ganaba? Vida. Fíjate que no te lo... No. Pero ¿qué, no. así, ¿qué no, ganaba no. el distrito? No te lo dice la película, pero es cierto, esa es una falla. El que ganaba le daban comida de por vida al ganador y a su familia. Familia, o sea, no al distrito. No al distrito, era a él, a la chera o chero. Les daban como un recachemazal de comida de por vida y iban a estar viviendo, no a cuerpo de rey como en la capital, pero sí en esa pobreza y hambruna en que vivían en los distritos, por lo menos su familia iba a estar compuesta. Y creo que ninguno de los miembros de la familia participaban en las rifas. O sea, que ya queda inmune la hermanita. Sí, queda inmune la hermanita, supuestamente. Okay. Y lo otro que no te dicen en la película es que, lo mencionan así de pasada, que la Mara, cada vez que cumple años... entra un papelito con su nombre en la tómbola para seleccionar a los que van a ir a competir. Entonces, que entre más viejos tiene más probabilidad. Sí, porque cuando cumple 12 años, le meten un papelito. Cuando cumple 13, le meten otro papelito. Ya aparece dos veces. Ya a los 18 años, ya hay 6 papelitos. Pero también mencionan que ¿cuántas veces has registrado tu nombre? Y hay uno que tenía como 40 veces. 40 veces. Pues sí, el bicho. Podía registrar tu nombre veces adicionales a cambio de comida. Ah. Entonces, sí, tu familia... estaba pasando por mucha hambre, la Mara se apuntaba veces a más veces. Sí, porque eso lo mencionaron, pero no lo dejan claro. Ajá, yo no sabía si era como algún tipo de castigo, si, porque la niña dijo, no te preocupes, que solo una vez estás. Uh-huh. Entonces no te dejan claro si es porque la castigaron, o va, ahora ya queda más claro. Otra cosa que es bien significativa, cuando matan a la niña chiquita. La negrita. La negrita, la afroamericana. 11. Maes. Se llama Maes. Algo así. Entonces que ella mata al asesino y lo único que se queda es poniéndole flores, que se ve bien cursi la escena. Sí. Ajá. Pero... Sí, bastante. O sea, si andan otros de puta queriéndome matar... Pero es bien significativa porque es la primera vez que en medio de los juegos todo el público, porque es obligatorio que esos... Los juegos los pasan en televisión y en los parques y en las escuelas. Los niños suspenden clases para que los vean. porque es una forma de sometimiento psicológico de la población. Entonces, por primera vez en los juegos, ven los del Distrito 11 que han matado a su representante y ven quién es el asesino y le echan la culpa, en lugar de echarle la culpa al distrito que mató a su representante, o sea, al joven que mató a la niñita, se dan cuenta que no es culpa de un distrito, sino que es la capital que organiza los juegos. Porque a la Katniss, al momento de hacerle el honor al cuerpo de ella, ponerle las flores, y después levanta el brazo y le hace el símbolo de no sé qué, símbolo de saludos, ahí como que comprenden, hey, no es una pelea entre distritos. A estos bichos los están obligando a... O sea, la Mara no sabía que... O sea... Sí, no, no les había caído el 20. Pero no les había caído el no había habían hecho buena labor de publicidad. Puta. Porque siempre había, era alguien de un distrito que mataba a alguien de otro distrito. Pero por primera vez alguien de la bichita esta, la carta es la principal, honra la muerte de la otra, la venga y la honra a ella. Entonces dicen, hey Mara. No son peleas de distrito. No estamos peleando otro distrito, porque esta de un distrito diferente acaba de honrar a nuestra representante y nos saludó a nosotros. Entonces, en ese momento, dispara una pequeña revuelta en el Distrito 11. ¿Qué? Es que eso sí se vio en el 11, pero yo no entendí por qué. No, el de Berger fue en el de ella, en el 12. No, fue en el 11. En el 11. Ah, en el de gritos. Ok. Porque fue el papá fue el que comenzó, si te das cuenta. Ah, un sí, montón de chelitos y un cofre americano chiquitito. El uno, cabrón. Y que comenzó el relajo, que al final tuvieron que mandar a llamar a los lo que yo no entendí. Vale, porque está esa escena, ¿verdad? Donde matan a la negrita y ella agarra la flecha y mata al que mató a la negrita. Pero después el otro cuando lo deja podrirse mientras le echaba flores al otro. Pero después cuando ella va a agarrar que les han dejado las medicinas, que ella la tiene bien jodida el otro, que ella le dice que mató a la negrita. No, es que la agarra la del Distrito 1. Ajá, y ella casi la mata, la tenía así. Entonces en eso llega el otro, el Distrito 11. Y dice, vos mataste, porque la chica mientras, la del Distrito 1, mientras dice, tenía la Katniss, le dice, matamos a tu compañerita, que no sé qué, la del Distrito 11, ¿cómo se llamaba? Pues sí, entonces la agarra el otro y la hace mierda. Pues sí, pero entonces, pero dice que no, el que la había matado ya la había matado ella, pues. Distrito 1, porque estaba jactando, tal vez no sabía. Se estaba jactando, fue por eso, se estaba jactando y burlando. Entonces... Y creo que no sabía tampoco quién la había matado exactamente, porque el chavo no estaba ni cerca. Sabía. Bueno, pero mira, el personaje, la bicha, a mí me cayó bien. O sea, por lo menos no se veía... O sea, te la pintan desde el principio como una bicha ruda y físicamente la chava daba esa impresión. Pues, o sea, no siento que fue buen casting. Mis respetos. Vea, me llegó el hecho de que cuando los están presentando a todos y yo estaba viendo como... En ese momento lo que pasaba por mi mente era, puta, en ese futuro hay que ser ridículo. Hay que vestirse ridículo. Ni lo describen eso tan bien en el libro. Un poquito. O es decisión de... Un poquito, pero me dio la impresión que abusaron. Porque eso me distraía a mí de la historia. Me ver a la gente grotesco. Unos colores. Sin embargo, la dicha, aunque le habían hecho un su peinadito medio chistosito, pero el traje de que ella y el compañero en la primera presentación, cuando salieron con fuego, pues estaban bien. Ah, no, sí, o sea, sí, bien chivo. O sea, sí. te infundían... No te daban risa, sino que veías a estos cabrones de paloma. Me llegó también de que el compañero no fuera tan pendejo. Sí, bueno, no fuera pendejo realmente. ¿Vea? Sino que también era en aspectos diferentes, pero también era un bicho que no iba a ganar por casualidad. Pues había entendido por lo menos las instrucciones que le estaban dando. Y sí siento yo las dos críticas que le tengo, a pesar de que la película me gustó, que... las escenas románticas, entiendo el porqué, pero muy largas. O sea, siento que frenaban demasiado la película. ¿Vea? Y las escenas de pelea, el shaky cam las mató. Uah, sí, mira, el shaky cam, lástima que lo utilizaron en la película. O sea, yo nunca te pude decir, puta, qué talegazo le pegó la bicha a este hijo de puta. Es que, ¿Qué patada más vergona, puta, para, qué buena pelea. No se vio ninguna pelea. Quieren mantener el rating de PG-13. Sí, pero podrían ponerle escenas que no fueran. Yo creo que era para esconder la violencia un poquito. Creo que era porque no sabes ni quién le está pegando a quién. A mí me costó distinguir la última pelea donde veían el otro. El caso. O sea, era lógico lo que iba a pasar. Por eso es que yo entendía quién estaba peleando. No, ¿por qué? Porque cuando inicia en sí el Hunger Games, que por cierto, inicia la mitad de la película. Uh-huh. Y la película es larga. Es larga. Y vos te pones a pensar, damn, ya llevamos hora y cuarto posiblemente aquí sentados y no comienza el concurso. Yo pensé... La introducción es larguísima. Yo por un momento pensé que no iba a terminar el... Que en esa película no ibas a saber quién iba a ganar. Uh-huh. Pero mira, cuando comienza y que le dicen a ella... Mira, vos salís corriendo al bosque y no agarres ninguna de las armas que están aquí en el punto inicial porque todos se van a pelear en ese momento. Y ella lo duda y casi le va mal por dudarlo. Pero ahí se quiebran como a 11 de un solo. Se quiebran como a 6. 5. 5 o 6, perdón. 5 o 6. Pero se ve que algunos de ellos son de lo... por lo menos una de las niñas creo que era como de 12 años o 13. O sea, sí, los más jovencitos. Los más jovencitos con caritas de bichitos y es bien rudo ver que se los están quebrando y con puñales, espadas o no sé qué más. De ahí, una cosa que me gustó a mí bastante es que a pesar que yo ya conocí el libro y la trama, me hizo socar en varias oportunidades, fíjate. Me mantuvo el suspenso. Pegué un salto cuando salieron los chuchos gigantes. Sí, mira, esos perros que andaban, ¿qué eran? Más CGI. Que ya andaban acabando en chip. Eso no lo entendí tan bien. O sea, eran creados. Eran creaciones genéticas, ingeniería genética, pero eso que salía. Pero el solo, dame dos perros más. Y poneme un árbol. Y que aquí caigan. No, es que poneme un árbol era cuando se cayó el árbol. Sí, pero. Que cayera ahí. No, en teoría estaban en jaulas bajo tierra y dame dos perros más, abriendo jaulas para que salieran. Cuando está cortando lo del panal también, estaba socando porque se vio que le picó una vez. No, pues sí, pero es que... si el panal está pegadito en una rama y lo querés botar, pues pasar el cuchillo aquí para que el panal caiga. No empecé a querer serruchar la rama. Ahí sí, yo dije, no, bueno, pero va. Lo perdonaste. Y se muere bien feo la bicha que la pican. Sí. Porque se ve toda inflamada el cuerpo. Pero... Ah, por cierto, una cosa del final. En medio del juego cambian las reglas. Que dicen, no, en vez de que solo salga uno, este gran spoiler, que solo salga un ganador del juego, pueden salir dos. Ahí cambia todo. Si son del mismo distrito. Ahí cambian todo. Ok, entonces llega el final y todo, ahí ganamos. Y después en ese momento dicen, no, cambiamos la regla de vuelta, esa anulada. Fíjate que si no hacen eso, no hubieran salido con la idea de que hey, comamos los dos estas cosas venenosas. Y matémonos los dos. O sea, si hubieran dejado todo como estaba, solo hey, ganamos y salen y se van. Y no hubiera pasado nada. No hubiera sentido el presidente Snow, como se llama, que esta es una rebelión, que es una puta. O sea, que esa fue pendejada de última hora, siento yo. Solo para avanzar la trama. Pero sabías que así es el libro. Sí o no, así es. Tal vez en el libro te lo explican un poco más, pero lo que pasa es que los organizadores y los políticos estaban mordidos de que los hubieran manipulado para cambiar las reglas. Entonces dijeron, no, hoy se joden, vamos a dejar solo uno. Y que hay que vean que se maten. ¿La historia entonces es bien política o más de acción o una buena mezcla entre ambas? ¿O cómo es la onda? Saltan bastante la parte política, fíjate. Uh-huh. O sea, no le meten tanto. O sea, que pero no es lo principal saber qué onda con este mundo raro. Solamente te dicen de la historia de que son 13 distritos. Uh-huh. ¿O 12 distritos? 12 distritos que en un momento se rebelaron contra el gobierno principal. Y que por causa de eso, después de que se sofocó la rebelión, hicieron esta onda de que, bueno, por culpa de usted, bueno, por haberse rebelado, hoy tiene que mandar un tributo de un joven y una joven todos los años y se tiene que dar verga entre todos y solo uno sobrevive. Very childish. O sea, que lo que el presidente es... Y otra cosa que implica es que el presidente es un loco. ¿Sabe? No, y eso es lo que voy. El presidente, vamos a ir a hablar con el presidente. Y cortando unas plantitas. Vuelven a hablar con él, regando otras plantitas. Puta, hijo puta no trabaja. En el jardín, si no le llega a joder a cada rato. No. Pero mira, y ahora una pregunta. ¿Cómo, no sé si alguno de ustedes lo ha leído o ha visto, cómo lo compara con Battle Royale? Mira, Battle Royale, esa sí es para adultos. Okay. Esa sí es sangrerío total. Cuando descubrís los backstory de alguno de los protagonistas y de los principales enemigos. O sea, historias crudas. No solo eso, sino que también tenés a los que son historias normales, que son mara normal, pero que por estar en la situación en que están, de repente se chollan, se pelan y ves el descenso a la locura. También las decisiones que tienen que tomar a veces son bien crueles. O sea, es completamente diferente. Completamente diferente y también es más, son más crueles los organizadores, o sea, porque ahí los raptan. Uh-huh. Va un bus escolar y de repente gas sí, adormecedor y se despiertan y están jodidos. En las primeras está de que están los estudiantes y dicen, bueno, estas son las reglas, ¿verdad? Les explican y viene uno y dice, yo no quiero, ¡pla! Se lo quieren de un balazo. A otro le dicen que tu mamá se rehusó a firmar que uh-huh. estaba de acuerdo con que estuviera en el juego. Y el mismo tipo, el tipo que estaba dando las reglas, sí, la violé y todo, o sea, y te sacan que la mató, la violó. Y ahí, o sea, ya que mencionaste es eso, me recordaste otra cosa, y gracias por la respuesta. Cuando les dicen, por ejemplo, miren que cada uno de los distritos que quedan necesitan algo, ahí va a estar en la cornucopia, que no sé por qué llamaba así, bueno, que es la casa de empeño. Y ahí estaban el del distrito tal, el del tal y el del 12. Si estás jugando un juego de muerte, ¿por qué no llegas vos, puta? Yo soy el primero. Aquí están los cuatro paquetitos. Ah, yo me los llevo todos, que se chinguen los demás. ¿Y qué me van a hacer? ¿Me van a matar? Si es el... No entiendo por qué seguían ciertas reglas los monos. O sea. Fíjate que a nivel estrategia creo que era porque, y no es que salga en el libro, simplemente si yo me llevo el mío, lo agarro, salgo corriendo... Por lo menos el otro tal vez no me sigue porque tiene que ir a traer primero su mochila. Si me llevo la de él también, seguro que me va a seguir. Pero todas más te va a seguir. Bueno, antes de hacer eso, preparas una trampita, la pones de señal. O lo agarras y haces mirar desde él. Vamos, no me... Te quedas, ¿eh? Le cambias número. Ah, este era el ungüento para la herida. No, este era el chile que quería para mi mamá. Para mi guisado que estoy haciendo. Y el otro así con la oveja dando vueltas sobre la fogata. ¿Y a qué hora viene el chile? Hasta revive, le dije, bueno, le echan el chile. ¿Dónde que esto estaba la herida? Aquí. Puta, porque esa mierda no era nada. Un cuento de Wolverine que le llevaba porque el bicho con la pata se abierta y le echaba la pomadita. El fémur se le salió. ¡El fúmer! Puta, y al día siguiente hasta costurita hasta cocido, cabrón, así. No, hasta bronceado ya sí. Estaba sí, ese, y ya ese. Corriendo sin de mierda, esa medicina mágica, una media pomada que te untabas y ya. Puta, pero la mía te hubieran vendido y ya pues millonario. ¿Qué opinaron de la chica? Está bien, la Jennifer Lawrence. Mira, hasta ahorita bonito que estaba viendo en IMDb, vi que era la misma de Mystique. X-Men, la Mystique jovencita. Le han caído bien el par de añitos que sí. Ha ganado, porque ahí en Mystique yo la veía como medio gorditilla, no sé, un poquitito pasada de libra. Y aquí se ve muy bien, pues, la bicha. No, y se ve muy bien de pelo negro. Pelo negro, eso te iba a decir. Se ve mucho mejor pelo negro. De rubia, es una más, decís vos, pero el pelo negro en esa película sale. Y aquí hay un artículo de IO9 uh-huh. de las cosas que quedaron fuera del libro. Ajá, dice que el Pita, el chero que participó con uh-huh. con el Katniss, otro, el hijo del panadero, perdió la pierna por la herida. Según esto, puta. O sea que la pomada es su invento. No está en paloma, la pomada. En los libros no está. Llévase la pomada. Ya se me olvidó. Y también dice que cuando se saltaron una parte que le gustó a esta gente, de que están en el bosque al principio, ven y que ven a los peacekeepers, o como se llama, que agarran una bicha. Que sí la capturan. Entonces, después se la encuentran en la capital, ya como prisionera, que le han arrancado la lengua. Como mencionan en el libro, que sí, que no, nos van a agarrar y nos van a quitar la lengua, que no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, en el libro sí se ve a una chica que le pasó eso. Pero, ¿cuándo era que se los iban a hacer eso? Sí, se escapaban, sí, se iban a otro distrito. Ah, ok. Alright. ¿Qué tal? Bueno, ¿puntaje? Bueno, puntajes. Yo 3. O sea, para mí fue entretenida, buena acción. Pero cabal, muy lenta. Le dieron mucha... mucho drama para mi gusto. O sea, ahí realmente es para, por cuestión de gusto mío. Que hubiera gustado así más, como más tensión en las peleas. Eso que es la primera posibilidad de enfrentamiento que tienen en los Hunger Games. Viene la protagonista y lo primero que hace es subir un árbol. Y se queda ahí 3 días. Entonces, es okay. Pero sí, muy buena, muy buena. All right. A ver, Brito. Para mí la mató el shaky cam. Sí, en cosas así como lo que está diciendo el tico de subirse al árbol, es lo que yo hubiera hecho. O sea, si este puto me vienen siguiendo. ¿Y yo para qué voy a seguir huyendo si me puedo subir a este árbol y no me van a hacer...? Tal vez ni me dieron que me subí, o sea, hubiera sido una decisión que yo tal vez sí hubiera tomado. Pero, como lo dije a mí, realmente yo le doy tal vez 3.5. Everything's under control, situation normal. Y le bajo realmente, o sea, por lo que perdió demasiados puntos después del shaky cam. O sea, siento que lo ocuparon de una manera en el que yo voy a sufrir. ¿Cómo le ponemos el shaky cam para que le caiga mal a Britomán? Vea. Sí. Porque no es... No creas que toda la película es así. No, no, okay. Sino que solo las películas, las partecitas de las peleas. Uh-huh. Y puta, era lo que yo quería ver. Yeah. All right. Fíjate que yo le doy 4. Me gustó mucho la presentaron la historia. Lástima, partes que dejaron poco claras. El shaky cam también le quita. Le quita ahí un medio punto que le pude haber dado. Y también tenía un par de babosos a la par que no dejaron de hablar toda la película. Sí, se llamaban Ticomán y parecían bichitos comentando la media porque estaban aburridos. Entonces eso fue en detrimento de la experiencia. La próxima vez vamos a escoger mejores asientos. Allá. No lleves al otro, Kiko. All right. Bueno, no sé si la dio el sensei. No va. No, ya dijo que no. No la pudiste ver. All right. Bueno, entonces con eso llegamos al final de este episodio. Ah, no, espérate. Tengo un correo. ¿Qué es? ¿Tenemos correos? Sí, tenemos un correo. ¿Cuál le daré lectura en este momento? El correo que tenemos acá es de nuestro amigo Jesús Gerardo Rodríguez, que nos dice: hola, Kikos, reciban mis felicitaciones, aunque atrasadas, por su 7º aniversario. Ya están a medio camino de llegar a la adolescencia podcastera. A ver cómo les va con la edad de la punzada. Recuerdo que supe de su podcast allá por el 2007, cuando los chicos de Pin Podcast entrevistaron a Omar Mann sobre los podcasts que producía desde El Salvador. Ahí fue que conocí a los Geekos. En ese momento, los cielos se despejaron y pude emular al viejito de inicio de los encuentros cercanos del tercer tipo diciendo: anoche salió el sol y me cantó. Y... fue el episodio que cantamos. Pues. Sí. Y ni qué decir de las grandes revelaciones geekas del episodio 16. Y ni sé qué decir del ataque de carcajadas que me provocaron con el episodio de Brubaker. Es lo más cercano que conozco a un ataque de epilepsia, dice. Este es otro que iba caminando en la calle cuando, sí, cuando lo estaba oyendo. Aunque solo hemos estado en contacto por el chat y el correo, tengo la sensación de estar en presencia de ustedes de una manera distinta para cada uno. Siempre al pendiente de los tweets de Omar Mann, explicando a mis amigas que la voz del Tico Man no es Ricky Martin. Escuchando sobre el nuevo retoño de Julius y apoyando del todo a mi estimado Brito Man, que es todo un tipazo. Y que, por cierto, felicidades, Julio, que al fin conocí a la Elenita. Ah. Creo que fueron a alquilar a una niña antes que yo llegara. Tico Man llega muy caballerosamente. Hey, los vengo a visitar aprovechando que el Julius está en vacaciones. Ah, mis vacaciones terminaban ayer, tico. Hoy estoy trabajando. Obviamente no estaba trabajando cuando yo estaba ahí. Él así como que viendo el reloj. Yo, jugando con la niña. Pero está bien bonito, bien risueño. Ah, claro. All right, por acá dice que también... Gracias a Dios se parece claro. Sí. Los... Es que la naturaleza es sabia. Sí. Los años han pasado. me he casado, ya tengo mis hijos, le he tenido que bajar al tiempo que le dedico a las cosas geekas, pero nunca abandono a mis queridos podcasteros salvadoreños a los cuales admiro y quiero como si fueran los hermanos que nunca tuve. Mientras ustedes estén produciendo, para mí seguirá siendo una bonita tradición escuchar su podcast. Ay, dona. Qué bueno que les gustó John Carter. Yo leí la primera novela hace un año y me encantó. Sigo sin entender cómo es que le fue tan mal en taquilla cuando tenía todo para ser un éxito. La historia es buena, la producción también. El director ha hecho buenos trabajos para Pixar. Toda la culpa la tiene la pésima mercadotecnia de Disney. No creo, porque una película buena puede crecer con la recomendación de boca en boca. Por si fuera poco, me parece estúpido que a solo 10 o 12 días de estrenarla salga un ejecutivo de Disney y declare que la película es un fracaso. ¡Qué manera tan idiota de promocionarla! Definitivamente... La verdad que es cierto. ¿Eso qué? ¿Cuál era su intención, perdón? Seca, ¿eh? ¿Quería salvarla o qué? Definitivamente el enemigo de la película se encuentra en casa, dentro del mismo Disney. Por lo pronto, aquí en México, la película ha entrado en su tercera semana de exhibición y las salas siguen en un buen nivel de asistencia. Les dejo un post que escribí sobre la novela en mi blog, así que vamos a poner aquí el enlace para que ustedes lo puedan ir a leer. megacosmos.blogspot.com. Ahí habla John Carter de Marte. ¿De Marte de quién? Pero sí. Vea que John Carter está en dominio público, o sea que no es como que ay, la cagamos porque Disney tiene la licencia, jamás se van a volver a hacer películas de eso. Lo que pasa es que cualquiera las puede hacer. Dominio público, tener razón, cualquiera las puede hacer. O sea, puede venir Warner con los actores y toda la misma onda. ¿Me entiendes? No, pero pueden hacer algo mejor. Algo más barato que si les pegue. Ya. Yeah. Así, suited, la versión suited. Ah, cabal. Uh-huh. En vez de saltar alto, solo ves así. Como que es el hombre nuclear cuando corría rápido, supuestamente. Mira, no, dejémonos de pajas. Después de ese fracaso, ahorita le ha quedado una maldición. Está salado el tema y nadie la va a tocar por lo menos en 10, 15 años. Tiene astigmatismo. Perdón, un estigma. Oh. Finalmente les comento que me regalaron el ebook de los Juegos del Hambre y en contra de lo que pronosticaba la novela, me está gustando. Es muy fluida su lectura y como está escrita en primera persona, le permite a uno tener más empatía con la historia. Espero terminarla pronto e ir a verla al cine. ¿Leíste empatía? Sí. Dicen que es muy buena adaptación, así como que Flamengo, ¿verdad? Ajá. Y fíjate patilla. Que es buena, ¿cómo se llama? Es buena táctica, leerlo primero y después ver la película. Ah, ok. Se disfruta mucho. Yo lo disfruto más al revés, fíjate. Sí. Que normalmente es más breve la película que el libro. Entonces sí. Siento que le sacas más gusto después al libro. Es que yo siento que por lo general las veces que yo, y que no han sido muchas, he leído un libro antes de ver la película. Vas a ver la película con mucha expectativa porque te gustó el libro y que, ah, puta, la parte que más me gustó no la pusieron. Puta, le cambiaron esto. En cambio, cuando... Me ha pasado de las dos formas. Yo cuando he logrado ver una película y después veo el libro, vergüenza porque... Si lo has hecho porque te ha gustado. Sí, expandí. Te puedes decir, ¡ey, esto no salió! Vea, esto está mal, tío. Sí. Entonces, no sé, a mí me gusta. Bueno, el tema es que no se arruina la experiencia... Aunque hayas leído el libro primero, siempre se disfruta la película. Es que ayudó que fiel, ¿no? Hay excepciones a la regla, por ejemplo, la de la timeline. La puta, qué pasó, gracias a Dios que no vi la película. No, es que ahí estamos asumiendo que la película. Estamos asumiendo que la película es buena. Timeline. La de Michael Crichton. Ah, no, sí. No, pero fíjate que me ha pasado. Una que el tico explicó muy bien la teoría. El libro la es teoría. Excelente. La película es una mierda, menos mal que no vi la película. No, y la, pero me ha pasado con Congo también, que el libro para lo mismo. Congo es la ley, el libro. Pero al revés también. Vi Jurassic Park, me encantó. Vi el libro y puta, esto no estaba en la película, esto está más palo. Sí. O sea, ha pasado de las dos formas, pues. Si hubiera leído primero el libro de Jurassic Park y después la película, hubiera salido bravo, pero. Le cortaron la escena del tiranosaurio en el agua. Tiranosaurio nadando del rey. Entonces, no sé, me ha pasado de las dos formas. Es bien hit or miss. Sí, sí. Alright. Dice acá nuestro amigo, me retiro. Y chicos, sigan así, los seguimos escuchando. ¡Salud! Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Jesús Gerardo Rodríguez por su mensaje. ¡Salud, chus! All right. quiero ver qué más nos queda. Nada, nos queda más. Desearle felices vacaciones a todos nuestros queridos oyescuchas. Asoléyense. Que disfruten los días libres que puedan tener esta semana. Salgan de casa. Asoléyense. vayan a jugar al parque con una consola video portátil. No se queden dentro de la casa jugando. Para que sea sale. Lleven una laptop, por lo menos. Lleves el PlayStation Vita al mar. Cabal. All right, señoras y señores. Les recordamos que usted puede ser productor ejecutivo de los Comiquicos. Hoy que regrese de vacación, descansadito, bronceadito. Pase. No, pero puede donar mejor antes de que se vaya de vacación. También, también. Pase a sí, Comiquicos. Se lo va a ir a gastar todo en si cosas que no debe en vacación, sí, sí. Mejor déjela aquí. Si van a la playa y ve chicas en bikini y les hablan, también por seguro que me van a mandar saludos. Entonces, sí, sí. No, también si ven chicas en bikini también bonitas, tomen una foto y las manda a comiquicos.com. Sí, sí, sí. Lleven el telefoto entonces a la playa. Exacto. No lo hagan en de arena. Con un iPad, sí. Oh, my God. Click. Ah, por cierto, hablando de eso del iPad, es ridículamente. En un podcast de fotografía, vi Mara que dice que sí, en efecto, sí toman fotos con el iPad nuevo, uh-huh, porque ves el frame completo en una resolución bien chiva y no en el viewfinder, que es más uh-huh, que ahora ya no hay viewfinders casi. Mierda. En las cámaras digitales les han quitado para poder ver a través del lente. Uh-huh. Entonces ahora solo lo ves en la pantallita toda chiquitilla. Pero en un iPad ya tenés una pantalla mucho más grande donde puedes hacer mejor el encuadre, el framing y todo. Ya ves el marco de foto. Casi, casi como que dices, ajá, va a tener el marco foto. Yo digo que si en realidad sos tan serio de película, comprate una DSLR. Comprate una DSLR y miras por el lente. Uh-huh. No hay mejor experiencia que eso. All right, Mara. Ahí dice nuestro amigo Jesús Gerardo que justo válgame, tiempo mandó. Que si no hubiera mandado mi correo hace 20 minutos, no hubiera salido una bolsa de correo. Y mira la canción del final, Hungry Like a Wolf. Hungry Like a Wolf. ¿Why? Sí, por Hunger Games. Y fíjate que la canción iba a poner Gogo's Vacation. No, hombre. No. Al final, en los créditos. Pero me acuerdo que en esa la Gogo salía cantando la canción en toallita. Sí. No, para esa es la de Boys, Boys, Boys. Esa despertó la puerta. Sí. El primer pelo público salió después de ver ese video. Spring. Después del video. Oh, descendió el derecho. Sensei. El izquierdo. Vacation o Duran Duran, Hungry Like a Wolf. Hungry Like a Wolf. Sí, por eso. Los Gogos o Duran Duran. Duran Duran. Duran Duran. Vamos con Duran Duran. Entonces, para el final de este episodio, Mara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos la próxima semana. Que la pasen bonito en la playa o en donde sea que vayan. O en la montaña. En la montaña. En el lago. En el glaciar. Que vayan en su casa. En su computadora. Con un guacal de agua salada para sentirse como que están en la playa. También. Que la pasen súper bonito. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos nosotros, como siempre, diciendo ¡salud! Y ahora, señoras y señores, unas clases, unas membreves clases de anatomía geeka. Empezamos esta noche con los huesos de la pierna. El más largo es el fúmer. El fúmer, hueso más largo. Que se conecta al... a la rabadilla en la parte superior. Que todo conforma lo que es la canilla. La canilla, exactamente. Sí, sí. Mira, entonces, qué canilla la que tiene. No, no salió tan bonito el chiste, pero hubiera olvidado la pre. La ¡genial! No somos buenos con el script, somos mejor improvisando. Sí. Pásala bonito, Mara. Salud. Mira, y no podés...